Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Están Hablando de Jazz. Una noche más, un martes más a las 10 de la noche por nuestra querida radio FM Indie Rock 107.4 que la pueden encontrar en la página que estamos transmitiendo en este momento en vivo. También tenemos otras radios amigas que nos hacen, viste, el inmenso lugar de retransmitir este programa. Antes que nada, digo, como un inicio, mientras nos acomodamos, vamos a escuchar un poquito de música directamente y después vamos a hacer los agradecimientos de rigor a todos nuestros amigos y demás, ¿sí? Así que vamos a escuchar un poquito de música. Hoy hoy no está Alejandra Barrientos, que lamentablemente tuvo un problema ahí de salud. Así que lo vamos a campear solo al programa, que va a ser, la vida es así, puede pasar. Así que vamos a arrancar ahora sí con un poquito de música, un trío de Victoria Sicioli y Al Goldbach. Time it is. The good book say, go seek and ye shall find. Well, I have sought a mine, what a climb it is. My life is like the weather, it changes with the hour. When he's near, I'm fair and warm. When he's gone, I'm cloudy with showers. Any ocean, like the ocean, is either sink or swim. getting fat and that ain't good. My poor heart is sentimental, not made of wood. When the weekend is over and Monday rolls around, I end up like I start just crying. My heart out. Estábamos con Victoria Scioli, fantástico disco que estuvimos hablando con ella cuando lo sacó, y realmente es un disco hermoso que siempre aparece en nuestro programa. En este caso, el tema que se llama ¿Para qué? I Got It Bad. Bueno, aquí está en trío y con la presencia también de la contrabajista Maya Kolosek. Bueno, muy lindo disco, escúchenlo, es el disco, el primer disco de Virginia Scioli. Bueno, Victoria, perdón, Ciel. Seguimos un poquitito para adelante. Ahora sí nos metemos ahora con nuestro invitado. Y queriendo agradecer a todas las radios un poquito primero que nos retransmiten, que son las radios de la 80.3, la 90.3, Hoy Rock en Río Colorado, nuestro amigo Luca Fornaro, la radio Imperfecta de Walter Cardoso, que también le mandamos un gran abrazo y a toda su audiencia que nos va a escuchar seguramente. Esto va a pasar los jueves en Radio Imperfecta, estamos los jueves a las 20 horas en Hoy Rock, que estamos a las 22 horas en Río Colorado. También estamos a las 22 horas en con nuestros amigos de Radio La Compañía de Tandil. También un gran abrazo a toda la gente de Tandil que siempre nos escucha. Y después los viernes estamos en FM de la calle a las 21 horas en Bahía Blanca. ¿Sí? Bueno, ahí estaremos en todas esas señales y repetimos los sábados aquí en FM Indie Rock que es 104.7 MHz. Ahí está, mirá cómo festeja el operador. Cuarta temporada en el aire. Cuarta temporada en el aire. Así que bueno, una gran noticia para todos. Che, bueno, así que nada, mandamos un abrazo a todos. Y seguimos escuchando, ahora vamos a escuchar un poquito un tema de Lucio Balbini, que es nuestro invitado de hoy, un gran guitarrista, un guitarrista que tiene una paleta muy interesante en su sonido y en lo que toca, por supuesto. Y vamos a escuchar un tema, creo que es, porque acá, como esto lo armó Alejandra, estoy medio ahí buscando los papelitos, jabalíes conejines debe ser, me imagino yo, de Spinetta. Vamos a ver, si sale eso. Bueno, ahí estábamos escuchando a Lucio Balduini, gran guitarrista, fantástico. Es muy sensitivo y tiene un tipo de color para interpretar desde la guitarra. Vamos a ver si podemos charlar un poquito con él, a ver si lo podemos y podemos encontrar ahí por las redes. Y a veces el tema de decir el currículum, o sea, estaría buenísimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo interesante es que a partir del programa o lo que sea, podamos escucharlo en sus discos. Y creo que podemos llegar hasta hablar con él, mira. Sergio, no se escucha nada. Nada, estamos mal de volumen, ¿no? No tengo audio. Sí. Qué lástima, porque acá yo te escucho bien. ¿Nada, me escuchás? Ahora te escucho, pero muy lejos. Bueno, a ver si tenemos el operador, si me puede subir la señal de viste, para la emisión. Sí. Estamos con un equipamiento nuevo. Perfecto, pero no se escucha la voz. Claro, qué lástima. Bueno, nada, igualmente te digo buenas noches, aunque sea poquitito. No, por favor, un placer. Sí, un placer. Qué bueno. Pero qué lástima que no te puedo escuchar nada, no te escucho nada. Hola. Ahí estamos. Sí, ahora está, el que no se escucha es él. Bueno, andamos con algunos problemitas técnicos, pero bueno, estamos ahí cerquita de poder comunicarnos. No importa, ponelo a él, igualmente, aunque sea despacito. Hola, dos. Ahí vamos. Bueno, nada, un abrazo a todos y a ver si podemos de a poquito. Claro. Volvemos a conectarnos en un segundo. ¿Me escuchás ahí? Volvimos aquí a ver si tenemos la posibilidad de enganchar. Mientras tanto, nada, escuchar un poquito de esta música. Hay unas versiones interesantísimas. Le digo a la gente que por ahí escucha que por ahí es siempre es una invitación a que la gente escuchen de todo esto que estamos haciendo siempre. Y es un poco esa la idea, ¿no? Bueno, ahí estamos. Hola Sergio. Hola, ¿cómo estás? Bueno, a ver si podemos ahora, aunque sea un poquito más fuerte. No, sí, igual te escucho muy mal. Ajá. Te escucho muy mal. Bueno, mira, acá se escucha bárbaro, o sea que aunque sea un poquito. Ah. Y escucho como tu voz muy lejos, claro. A ver si puedo entenderte lo que decís, como que está como muy, muy trabada. Está, bueno, pero la idea es hablar un poco de vos y agradecerte porque estés acá en el programa. Y no, un placer, ¿no? Para mí, compartir con ustedes. Siempre es una invitación, siempre digo, a que la gente venga al programa para que los que escuchan puedan escuchar los discos y adentrarse en la música, porque a veces los currículums un poco, viste, como que quedan cortos en punto. Claro, sí. A mí me Recién escuchaba la música y me sorprendía un poquito. Está bravo el del tema, ¿no? Por ahí si no, por ahí si sacas los auriculares y eso y lo haces directo, por ahí anda, ¿eh? ¿Estás con el teléfono? Fíjate. Pero no, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, igualmente te. Ahí está diciendo. Ahí estamos. Yo, ¿sabés lo que me impactó un poco? Sí, te he escuchado varias veces en determinadas agrupaciones. Nosotros pasamos música tuya, pasamos música cuando lo entrevistamos a Pipi, que estaban haciendo un disco o presentando una cosa nueva. Y aparte de eso, he escuchado mucho de tus versiones de Spinetta, que me parecen maravillosas, ¿no? Entonces, nada, para empezar por ahí, digo, ¿no? Porque Spinetta, viste que es como un alma mater nuestra, está en nosotros, en nuestro ADN, pero es difícil abarcar la música de Spinetta. ¿Cómo lo hiciste esto? ¿Cómo fue tu aproximación a esta música, la de Spinetta? No fue planeado en el sentido de voy a hacer un disco de música de Spinetta. Fue sucediendo poco a poco. Se fue sumando material, canciones que yo iba como versionando por un deseo muy íntimo de hacerlo. Y empecé a sentir que no era una música que pudiera llevar al grupo. Me di cuenta que era una música para tocarla así, en un proyecto solo. Pero era como un imaginario que yo tenía, de alguna manera. Y se fueron sumando temas, y me pareció mejor idea hacer un disco que contuviera todo ese repertorio y no tener ese material disperso en diferentes discos, dos temas acá, dos temas allá o lo que sea. Cuando vi esa posibilidad fue cuando ahí asumí como el último tramo del proceso, que fueron los últimos, creo que los últimos tres o cuatro temas, los últimos tres temas que armé para el disco. Un proceso muy intuitivo, así de pasar tiempo tocando la música y un espacio muy íntimo mío, y de a poquito ir dándome cuenta que eso podía formar parte de un proyecto más amplio, que sería un disco, ¿no? Así que nada, en un momento lo vi y avancé. No, genial, la verdad que fantástico. Es el último disco que has grabado, ¿no? Que se llama Para Ir, creo. Pero igualmente, anteriormente había otros temas puestos antes en otros discos. Por ejemplo, La Rifa del Viento, que a mí me encanta, me parece un hallazgo, porque justo, o sea, es lograr ese clima que para los que somos spinettianos no es fácil, ¿viste? De hacer. Y cómo, claro, no sé, y cómo es el tema de la orquestación, ¿no? ¿Cómo transportar eso a la guitarra y su papel en la música? Bueno, esta es una parte. Me voy a poner los auriculares para escucharte mejor porque te escucho muy mal. Dale. Esa es una muy buena pregunta porque en el caso de Spinetta, para mí particularmente, el principal desafío es no. Déjame pensarlo. Tratar de, en principio, es no cambiar, obviamente. Porque, ¿no? Como en el caso de Spinetta, en la gran mayoría de sus canciones, no cambiar la armonía. Y obviamente no cambiar la melodía. Entonces, el gran desafío. Sostenerse en la guitarra, ¿no? Una cosa es llevar. Podemos decir que es más fácil, porque quizá haya otro instrumento armónico, como puede ser el piano o el Rhodes, en el caso de La Rifa del Viento. Entonces, bueno, uno tiene más, más opciones para trabajar con el material, con la materia prima, ¿no? Que, en el caso de Rista del Viento, interesante a mí siempre ese tiene como un mood de la canción, tiene ahí como un misterio que está como muy, está muy, muy, es muy implícito en la obra, que es, habla de la pampa, del desierto, de eso me pareció muy interesante siempre, casi como una vidala, pero que no lo es, como alguna tonada que no lo es tampoco. Y está en la... Entonces, yo escuchando como ese color, la llevé a un tres cuartos, como si fuera una vidala, tratando de emular ese sonido, ese espacio, ese silencio, ¿no? Ese viento, claro, que tiene, que se escucha ahí. Pero con la intención de sostener la melodía original. Entonces hay como una suerte de desplazamiento en el cual uno escucha como ese voz. Sobre ese ritmo. Entonces los acordes van quedando desplazados. Me pareció muy divertido, muy interesante. Me parecía que estaba muy en sintonía con la canción. Claro. Y cuando lo. La última, esa canción la llevamos al último ensayo antes de la grabación. O sea que lo ensayamos una vez y así como lo ensayamos, lo fuimos a grabar. Y la verdad es que quedó hermoso, me encanta cómo quedó ese tema. Sí, un hallazgo, la verdad que a mí me impactó. Digo, qué bien está, porque viste, yo el tema lo había escuchado mucho. Está aparte en un disco, bueno, porque esto está anterior, por ahí, está anterior a tu disco específico de Spinetta, está en un disco anterior. Pero sí, está en un disco, claro, está en un disco hermoso también, con tus composiciones, me imagino también. Bueno, no lo he escuchado en profundidad, pero he escuchado varias, algunas cositas nomás. Pero lo que digo es que el clima, viste, es justo el clima spinettiano, o sea, es la vuelta que necesitaba el tema. Y también, aparte, es de un disco muy particular, que es Mundo de Cromón, ¿no? Mundo de Cromón. Claro, sí. Que es un disco que por ahí, claro, viste, que en Spinetta, yo fue el primer disco que primero escuché, el primer disco que escuché, que me compré y todo, primer casete. Entonces, viste, lo tengo muy en el oído. Es un disco que por ahí no se volvió, tiene pocas versiones ese disco de temas, tiene un par de conocidos, pero hay mucho material adentro que es maravilloso. Sí, es un disco hermoso. Claro. Y bueno, nada, en realidad, yendo un poco más allá de Spinetta, digo, para hablar un poco también de vos, el trabajo guitarrístico que vos, pues yo siempre me quedo pensando, viendo algunas cositas que te engancho ahí o en el Instagram o algo así, el tema de vos tenés como un concepto sonoro, ¿no?, de la guitarra, pero más allá de como con sonidos más largos, con otra cosa más climática, hay como muchas cosas ahí dando vueltas. ¿Eso cómo lo fuiste construyendo? ¿Cómo fue tu... hasta llegar, digamos, a decir, bueno, así es? Buena pregunta. Me estudié todo, la escribí todo. No, yo siento que uno de alguna manera siempre va como arañando algo que está como allá lejos, en el imaginario, como una sensación, y uno la va tratando de a veces capturar y traer más hacia el presente y tratar de como poder tocarla, ¿no? Pero y bueno, y la soledad del paisaje es algo que a mí siempre me pareció interesante, siempre es algo que me cautiva, el espacio, el silencio cómodo, ¿no? El silencio incómodo, el silencio relajado, como de descanso y también de reflexión y también de de poder escuchar con más profundidad y con más detalle, el tiempo, tener más tiempo. Entonces, bueno, eso yo creo que se traduce a la música, ¿no? Sí, claro. La necesidad de expresar un sonido y escucharlo. Escucharlo en tiempo real. Uno, a la hora de interpretarlo, de expresarlo, y en sintonía con quien esté escuchando. Sentir que estamos en el mismo lugar, de la misma manera, presenciando la misma cosa, ¿no? A veces en el mundo en el que vivimos, a veces pareciera que justamente no hay tiempo para eso. Entonces, bueno, uno trata de encontrar en la música también ese espacio. No es que sea lo único que me interesa, pero sí me parece valioso. La reflexión me parece valiosa, y después, además, tratar de llevarlo eso a la música, en mi forma de tocar, en mi forma de conectarme con mis compañeros o con mis compañeras en el momento que sea que esté haciendo música, ¿no? El sonido, la textura, claro. Los múltiples significados que puede tener un sonido, más allá de un acorde, más allá de una melodía, más allá de un efecto, más allá de una progresión armónica, las sensaciones que se transmiten a través de el sonido en el espacio. Bueno, eso, inevitablemente cuando uno escucha una canción así, como La risa del viento, está tan sintetizado, ¿no? En todo sentido, ¿no? En la letra, en la música, en los acordes, en el sonido, en la textura armónica, en lo tímbrico. Y a mí me cautiva muchísimo. Claro. La cosa más cinematográfica. Claro. ¿No? Sí, claro, sí. Más visual, ¿no? Sí, sí. La experiencia sensorial de estar transcurriendo, exacto, el sonido, exacto, ¿no? Porque la música, en definitiva, exacto, pasa que nos metemos, exacto, en el tema de, bueno, de las notas, de la escala, del no sé qué y cómo es la frase, pero en realidad, cuando uno graba, cuando toca, la experiencia sensorial, digamos, del sonido va mucho más allá de eso, más allá de las notas incluso, ¿no? Exactamente. Y bueno, es un desafío muchas veces, pero claro, porque a veces implica despojarse de un montón de otras cosas para encontrarse con eso, pero bueno, creo que ahí vive muchas veces la música también, en ese, claro, en ese espacio. Sí. Buenísimo, no, te digo porque a veces es difícil, digamos, en el quehacer del músico, poder tomarse ese tiempo para decir, no, para que lo importante acá es que va a sonar así, o que la experiencia esa de, ¿no? De darle bola al sonido, que parece una pavada atómica, ¿no? Pero no, claro. Sí, es eso. Sí, claro. Qué difícil. Sí, sí, sí. O sea, no es fácil de hacer. Sí, sí. Tendría que ser fácil, no, pero porque... no. Sí, sí, sí. Cualquier instrumento me parece que eso es más o menos similar, que en el sonido muchas veces se traduce en un montón de aspectos que tienen que ver con la mecánica, con la técnica, con la motricidad, con la repetición en el tiempo, que a uno lo lleva a elegir una y otra vez cierta nota o cierto mecanismo, cierta forma, cierta idea, que uno después la va traduciendo eso en el sonido y en el espacio, en diferentes tempos. Creo que es algo común a todos los instrumentos musicales. Y es la cosa artesanal, ¿no? Claro, el aspecto más artesanal de, de la disciplina, por así decir. No, interesantísimo. Y te digo, vos sabés que el otro día hablábamos cuando le invitamos a Pipi, que ustedes tocan habitualmente. Yo destacaba un poco el tema de qué bien se llevan en este caso, en el tema del espacio, ¿no? De los elementos simples, pero espacio, ¿viste? Hay un espacio para todos, justamente lo que decís, que no está apurado, digamos que, viste, va y hay como una confortabilidad. Sí, es un desafío siempre, pero bueno, es parte también del compromiso de interactuar con los demás, de que siempre sea algo colectivo lo que sucede cuando tocas con gente, y en ese sentido es muy importante decir algo y esperar una respuesta. También es muy necesario a veces aceptar el silencio y disfrutarlo y aprender a transitarlo. Se requiere cierta confianza también, ¿no? Siempre, pero... Claro. Pero también tiene que ver con asumirlo como concepto estético también. Claro, y a la hora de vincularse. Y es un maestro de eso. Sí, sí. En el sentido de la capacidad que tiene para interactuar y para escuchar y responder. Para sostener a veces muchas conversaciones al mismo tiempo de una manera muy natural cuando está haciendo música, y nunca perder el hilo de todo lo que está pasando y detenerse en cuestiones muy pequeñas, muy sutiles, y después en situaciones como más sensibles por otro lado, y al mismo tiempo siempre estar ahí para solucionar lo que haya que solucionar, para apoyar lo que haya que apoyar, para fortalecer lo que haya que fortalecer. Es como, siempre es un ejemplo en la música, siempre es un escudo un escudo cuando hace falta un escudo, un espejo cuando hace falta un espejo, un amigo cuando hace falta un amigo, un abrazo cuando hace falta un abrazo. Siempre está ahí, nunca falla. Qué fantástico, ¿no? Qué buena descripción, maravilloso. ¿Cómo? Qué buena descripción, digo, ¿no? Ok, sí. Totalmente. Sí. Una persona maravillosa, una buena persona. Es maestro, ¿no? Sí, maestro total, sí. Pero bueno, viste, el tema de interactuar, de la interacción, no es fácil. Y obviamente que cada agrupación tiene objetivos distintos. Obviamente a veces tocas de una manera, a veces necesitas tocar de otra. Bueno, pasa por un poco el contexto del tipo de la música que uno hace, por supuesto, ¿no? Pero en este caso, volviendo al tema, por lo menos de lo que yo escucho, de toda esta búsqueda del clima, del sonido, la verdad que buenísimo, porque es una búsqueda difícil de hacer y hay que estar, viste, como siempre en una cierta disciplina artística, como con una antena muy muy especial, ¿no? Para lograr esto. Sí, que siempre tiene que ver con el propio deseo, con la propia inquietud, ¿no? Claro. ¿No? Con la inquietud siempre más de uno mismo, más íntima, de ir a buscar esas cosas que a uno lo conmueven, o esas cosas con las que uno siente que reverbera realmente o que tienen significado. Claro. Ir a buscarlas primero para tratar de entenderlas, después de a poquito ir a empezar a copiarlas para que se empiecen a transformar de a poco en un lenguaje, y que después empiecen a hacer su propio camino en la música, en el momento que sea, cuando la música lo pida. Claro. Sí. Creo que es inevitable, siempre que cada uno es único e irrepetible, y uno después más tarde o más temprano va sintonizando, me parece, cada vez más con eso. Y trabajando con eso también. Claro, sí, te, tiempo, pues, claro, por ¿no? eso te decía. Ir que... a favor de eso y no en contra, ¿no? Claro, que sea una fortaleza, eso, eso lleva trabajo también. Que sea una fortaleza. Sí, sin duda. ¿Viste? Interior, exterior también, ¿no? Porque lo que sea, digamos. Pero bueno, en tu caso se ha logrado largamente. Está, la verdad que es muy agradable escucharte. Muy agradable escuchar las versiones, la guitarra. No solamente la eléctrica, sino también el concepto de la guitarra acústica, que también, viste, también ya también tiene una forma de ser tocada, una forma de tratar del lugar, de lograr un lugar y demás. Tengo una pregunta, porque por ahí yo, disculpame mi ignorancia, pero sé que vos no sos de Buenos Aires. ¿De dónde sos? ¿De dónde arrancaste vos? Yo soy de Río Negro, de General Roca. Ah, porque vos sabés que hoy este programa es con mi mujer, con Alejandra. Y Alejandra es de Río Colorado, entonces ya estábamos, bueno, justo hoy hoy se descompuso, estaba descompuesta, no pudo venir, pero te mando un abrazo y bueno, nada, para charlar de esto, que ella qué siempre bueno. me dice, porque a ver si tiene algo que ver o si digo cualquier tontería, que tiene que ver un poco de lo del lugar, ¿no? Porque el sur es distinto, el sur tiene otros tiempos, yo voy siempre a Río Colorado, ¿no? Conozco toda esa zona, vamos a las grutas, qué sé yo, y tiene otros tiempos, ¿no? Porque el viento es otra cosa, porque la fisonomía del paisaje es otra, gente que eso influye de dónde es uno, ¿a vos te parece que influye? Y yo creo que sí, sin duda, todas esa memoria, ¿no? Que perdura y que siempre todo lo que tiene que ver con la expresión es algo que va en contra del mundo en el que vivimos. El mundo va a toda velocidad y para expresarnos, para decodificar lo que sentimos, en este caso en música, bueno, es todo un proceso que es largo. Entonces, todas esas memorias que uno va como acumulando y que uno va guardando, después se van como expresando a su tiempo de diferentes formas. Y bueno, cuando hablamos de la Patagonia, cuando hablamos del sur y hablamos de eso, del paisaje, la soledad, el espacio, ¿no? El horizonte, el viento, el sonido, todo eso expresa, ¿no? Sí. Sin duda que eso después va a encontrar un espacio en la música de alguna manera o de muchas maneras, de acuerdo al artista y también a la intención. En mi caso yo siento que está como muy presente, sí, sin duda. Está muy presente en general en los discos. Lo siento mucho en Viento Divino, lo siento mucho en El Bosque Brillante. Claro, sí, está en el color de toda esa cosa, digamos, ¿no? De la coloratura del disco, porque viste que un disco en realidad también es una obra conceptual en un punto, ¿viste? Sin duda, sí. ¿Viste? Sin duda. Claro. Y después la idea de la guitarra acústica también en ese sentido ya es como ir más a algo más, mucho más primitivo en cuanto a más primitivo en cuanto a al sonido y a lo tímbrico y a la textura y eso me encanta. Es un gran desafío también, porque eso que a veces uno puede descubrir cuando yo toco en esta habitación solo, con mucho silencio, con la guitarra acústica, después no es fácil trasladarlo a una sala, a un concierto, a una grabación, a un grupo. Es difícil, realmente. Eso es algo que siento que tengo que trabajar mucho, que me ha costado. Los conciertos que he hecho así de guitarra acústica, tocando la música de Spinetta, han representado un gran desafío en ese sentido. Tratar de transponer eso a otras situaciones me resulta muy difícil. Con la guitarra eléctrica siento que lo logro mejor. Me ha costado menos, por lo menos, llevar esa sensación, ¿viste? Pero con la guitarra acústica es por un lado esa cosa muy linda porque es como mucha síntesis ahí, como muy, muy directo, y al mismo tiempo después cuando la amplificás un poco la guitarra, ya cuando suena en otra sala, con más o menos gente, ya ahí empiezan a intervenir un montón de otras cosas que hacen que la experiencia se transforme. Y viste, el gran tema es si los sonidos acústicos pueden ser llevados a un Exacto. sonido, viste, es como tener, yo toco la guitarra española también, y viste, y también me acostumbré y sé que el instrumento enchufado no es la guitarra, es otro instrumento. O sea que yo tengo, viste, Es un instrumento sintetizado, claro, sí, sí. está bien, yo lo amo también, pero no es lo mismo, ¿entendés? O sea, tengo tres instrumentos, la eléctrica, la enchufada y la acústica. Viste, que obviamente siempre la acústica es la más difícil de tocar. Che, Lucio, mirá, Exactamente. te agradezco muchísimo. Bueno, hoy no está Alejandra, pero me imagino que te estará mandando saludos también. Seguramente está viendo esta nota. Y un placer tenerte aquí en el programa. Vamos a seguir pasando tu música, pasarnos tus discos, tus grabaciones, si querés, para poder difundir, que es lo que estamos haciendo a los artistas de jazz argentino. Y nada, mandarte un abrazo. Si querés decir algo, algún chivo, alguna cosa que estés haciendo ahora. No, no específicamente, bueno, que grabamos un disco nuevo, tenemos un disco nuevo que va a salir en algún momento este año, todavía estoy terminándolo, pero seguramente ya para agosto, septiembre, ya lo vamos a estar presentando. Básicamente eso, estamos ahí en este año con un disco nuevo, lo cual es lindo, en trío, con contrabajo y batería. Con mucho espacio. Así que nada, un placer, Sergio, un placer compartir con vos un poco de charla. Por supuesto, sí. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Seguimos otra, Otro, hacemos otra en otros. otro momento. Te mando un abrazo. Sí. Muchas gracias. Bueno, una hermosísima charla con Lucio Balduini, un mago de la guitarra, es una cosa de locos. Y siempre me quedo pensando, qué interesante, ¿no? La gente que busca por otros lados, ¿no? O sea, que el arte es tan inabarcable en un punto, en el sentido de que se puede ver, mejor dicho, inabarcable en todas sus manifestaciones, pero uno lo abarca, valga la reutilización de la palabra, desde distintas miradas, ¿no? Y eso lo hace rico a todo lo que es el material musical, a la vida, esto que es el sonido en movimiento, porque no es nada más que eso. Y en ese caso, él creo que lo ha entendido muy bien esto que de encontrar un sonido que lo represente y demás, ¿no? Bueno, escuchamos si querés un poquito más de algún temita, si teníamos algo. La rifa del viento no lo tenés por ahí, no, por ahí lo buscamos, ¿no? Bueno, pero ponete otro creo que teníamos uno de que es el Bosque Brillante. Así escuchamos un poquito más de Lucio Balduini. Bueno, ahí estuvimos charlando divinamente con Lucio Baldwini. Les recomiendo todos sus discos. Su último disco, Para Ir, basado en la música de Spinetta. Y está grabando un nuevo disco, según tenemos entendido. Esperemos tenerlo pronto y poder difundir la música de Lucio. Seguimos, vamos a hacer agenda. ¿Qué te parece? Dale, hacemos agenda un cachito. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estamos entonces. Maravillosa cortina musical de Diego Moyano, Indie Rock, aquí, nuestro operador técnico, para las agendas. Tenemos muy poquito esta semana. Bueno, vamos a decir que este sábado, aquí en Tres Arroyos, vamos a a hacer un show en Bloom Dindi, Bansen 646, nuestro boliche últimamente yacero de Tres Arroyos. Y vamos a hacer un sábado, este sábado que viene, en plena Semana Santa, un show de jazz ladies, o sea, mujeres cantando jazz, que es un poco la temática va a ser de este sábado, ¿sí? Para los que están ahí, que no se pudieron ir, que no tienen ninguna moneda, como la mayoría del pueblo argentino. Bueno, ahí se pueden ir el sábado para allá. Capaz que el domingo también tocamos un poquito de jazz a dúo con Juan Sobrani. Esto es en Bloom Dindi, Bransen 646, este sábado a las aproximadamente las 22 horas. Este sábado, que va a ser exactamente 30 de marzo. En la Casa de la Palmera, también el sábado 30, en Tandil. Va a haber último día de exhibición de la muestra Un Cuadrado y una Pregunta, obras realizadas por los artistas que conforman el colectivo Ilustradores Serranos de sede Tandil. Cuentos, canciones, una noche íntima en el cual se demuestra una vez más que el arte es uno solo, los sonidos y las palabras se enlazan armoniosamente. Dice Beto D'Adazio, este próximo fin de semana, dúo de guitarra y máquina de escribir. Eso aparentemente son textos y música, ¿no? Es un poco la idea. Junto a mi querido amigo Gonzalo Grela estaremos compartiendo lo que amamos, que es la música, obviamente. Las narraciones de Gonza y la interpretación en guitarra de Beto D'Adazio, por supuesto. Así que bueno, va a reversionar compositores como Piazzolla, Aníbal Arias, Armando Alonso, Alfredo Lío, entre otros, y conjuntamente con narraciones que están escritas por Gonzalo Grela, que va a estar, bueno, diciéndolas, y son de su propio cuño, su propia escritura. Bueno, esto es en la Casa de la Palmera, este sábado 30 a las 21 horas. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. We'll be right back. What you like, what I like. Why can't we both be right? Bueno, seguimos adelante aquí. Bueno, estamos con... Vamos a escuchar a The Sugar Quintet. Un tema que se llama Teaser. Esta es una lista de temas que ha mandado Alejandro Barrientos, que hoy no puede estar con nosotros. Así que vamos a ver qué es. Encontrá este show completo y muchos más Bueno, sí, parece que estamos diciendo, estamos armando una serie de... que no es un podcast, ¿no? Es una serie de charlas, son las charlas que tenemos nosotros en el programa dentro de la página, ¿verdad? Claro, sería en la página de FM Indie Rock. Sí. Así charlamos con Diego también. En la página de Indie Rock vamos a hacer un apartado con todas las charlas que hacemos en el programa. No el programa entero. El programa entero ya está, que tenemos un podcast. Ustedes lo buscan en la página. Lo cliquean donde dice podcast y ahí están todos los programas de la radio, que tiene varios. Pero aparte vamos a hacer un cuelgue de las charlas. A ver cómo es esto, Diego. Muy bajito. A ver, subilo un poquito. A ver, ahí. Ahí estamos. Sí. Vamos a hacer un recorte de las entrevistas y todas las semanas lo vamos a subir ahí como una entrada más, una noticia más para que puedan revivir solo el momento de la entrevista durante el programa. Perfecto, sí, me parece genial porque muchas de las entrevistas, por ejemplo esta que hicimos recién con Lucio Balduini, la verdad que no tienen desperdicio, son lindas de escuchar. Bueno, la de Juan Bayón fue hermosa y bueno, todas las que un poco las que siempre estamos armando, tratando de de charlar con los músicos argentinos y bueno, mucha gente conocida, y que tiene un gran valor, ¿viste? Pero aparte le pasamos la música, así que seguimos con esto de pasar la música. Vamos a escuchar entonces el de Sugar Quintet que escuchamos recién. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Es bueno, justo acá nota la alineación. A ver, Valentín Rodman, saxo tenor. Conrado Barcelos en trompeta. Marcías Gerson en piano. Iván Lee en contrabajo y Javier Portela en batería. Un lindo quinteto, bueno, en este caso tocando el tema Teaser. Vamos a escuchar un poquito más de algún pianista. Un pianista que está tocando un tema muy... un gran pianista argentino, que se llama Adrián Yáñez. Vamos a escuchar un tema que me encantó el nombre, que se llama Every Time We Say Bill Evans. Thank you. Bueno, muy lindo, bellísimo tema. Me encanta el título. Every Time We Say Bill Evans. A la manera de Bill Evans, ¿no? Adrián Yáñez, junto a Juan Bayón, nuestro amigo que estuvimos el otro día charlando, divino. Este gran contrabajista. Y Bruno Varela, un excelente baterista. Bueno, a la manera de, ¿no? Bill Evans. Muy bueno. Seguimos un poquito, seguimos escuchando música en este último tramo de nuestro programa. Y ahora vamos a ir para otra gente conocida también, con que tuvimos una hermosa entrevista, que es una pianista, se llama Romina Fuchs. Romina Fuchs, que bueno, tiene su orquesta, su grupo que está presentando ahí, últimamente presentó un disco. Y ahora, en este caso, tenemos para ustedes, para los que están escuchando, es un tema que se llama Parafats. Vamos a ver qué onda. Thank you. Bueno, fantástico ahí. Romina Fuchs Orquesta. Aunque ahí no se escuchó mucho. Romina Fuchs en voz, piano. Bruno Varela, nuevamente. Tenemos este, Leonel Cejas, Ramiro Penovi en guitarra. Y bueno, otra gente, Leonel de Francesco trompeta, Manuel Brusa saxo, Joaquín de Francesco trombón, Irene Caldaro violín, Dolores López Mackenzie viola, Paula Pomera cello. Bueno, es una hermosa orquesta que ha armado Romina Fuchs, que han grabado un disco y que están presentándolo por ahí, por, creo que por Bebop el año pasado, y bueno, esperemos que lo sigan presentando porque suena muy muy bien. Bueno, seguimos este, yéndonos un poco ya al gran tema de las big bands, ¿no? El big band. Que obviamente esta lista la armó Alejandra, porque si no, no habría big band. Este, bueno, y antes de despedirnos, que este es tu último tema, bueno, un agradecimiento a todos nuestros amigos de los distintos lugares, de Radio Imperfecta, este, con Walter Cardoso, que nos vemos ahora este jueves a las 20, de hoy este, FM Hoy Rock, con Lucas Funaro, en Río Colorado, este jueves a las 22, y los amigos de la Compañía de Tandil, también este jueves a las 22, y este viernes a las 21, junto a las FM de la Calle, que amablemente siempre nos mantiene el espacio. Este sábado repetimos también en FM Indie Rock, en este, lo pueden escuchar por la página, a las 8 aproximadamente, bastante puntual últimamente. Este, y bueno, y también este, tenemos los podcasts en la página de FM Indie Rock. Busquen, están hablando de jazz en la orejita de podcast. Y vamos a tener ahora próximamente también las charlas que estamos haciendo con todos estos músicos fantásticos que hay en la Argentina. Bueno, nos vamos con una big band. Secreto Magwitch, no sé cómo se pronuncia. Aristri Big Band. Me imagino que serán ahí de la zona de Bahía Blanca o de no sé dónde. Ahora lo voy a averiguar bien. Les mandamos un abrazo y nos vemos. Hasta el próximo programa.